Docentes, ¿sí? Estamos en contacto con el secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi. ¿Cómo le va, Rogelio? Buen día. Hola, hola. Hola, Rogelio, ¿me escucha? Sí, un poco de retorno, por favor. A ver, ya ahí el personal técnico está trabajando para brindarle el mejor retorno. ¿Ahí cómo me escucha? Un poquito mejor, sí. Bueno, Rogelio, ¿comienzan las clases normalmente en La Rioja el martes? Hay una alta probabilidad de que sea así, veníamos diciéndolo desde fines del año pasado. Sueldos de este mes en La Rioja se van a liquidar con la conversión de 150 pesos en negro al básico, los sueldos de mayo con otros 100 pesos. Nosotros estamos cubriendo esa necesidad. En los primeros 5 meses del año estaríamos incorporando al básico los 250. Estamos expectantes por la negociación a nivel nacional, por eso hay un estado de alerta en los gremios de base de CETERA. Este estado de alerta tiene que ver con la posibilidad de que fracase en la negociación a nivel nacional por el incremento en negro o de bolsillo que se está tramitando en estos momentos allí en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una marcada expectativa porque se satisfaga el reclamo de los gremios docentes, entre los que está ubicado la CETERA, nosotros como entidad de base. Este jueves hay un congreso nacional de la CETERA que va a determinar la eventualidad de alguna medida de acción directa en caso de que esto no se cumplimente. Y nosotros estamos en los preparativos de la Asamblea Provincial para el día lunes a primera hora de la mañana, donde vamos a volcar este nuevo acuerdo de carácter nacional que beneficia también a los docentes de todos los niveles en la provincia de La Rioja. Ahora, este incremento nacional está calculado que sería del orden de los 300 a 400 pesos por cargo. De manera que, desde este punto de vista, creo que satisfecha alguna demanda de tipo nacional, más lo que ya tenemos arreglado desde diciembre o antes con el gobierno provincial, hay una alta probabilidad, sí, que se inicie el ciclo lectivo. Bueno, pero todo también, como decía usted, Rogelio, depende de esa reunión que hoy están manteniendo los gremios, tanto CETERA como otros gremios docentes, con el Ministerio de Educación de la Nación para lograr ese acuerdo, que parece ser está en, bueno, muy cerca. El gobierno ofrece 2.300 y los gremios siguen manteniendo la postura de 2.500. No, tengo problema con el retorno. Sí, ¿me escucha? Disculpe. ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí, un poquito mejor. A ver, ahí, bueno, sí, y no, justamente comentábamos, ¿no?, de esta noticia que hoy justamente se está discutiendo el tema salarial, esa diferencia de 200 pesos, si no se logra ese acuerdo, ¿ustedes cuál va a ser la actitud que va a tomar AMP el lunes, el martes? Yo creo que en la valoración que nosotros hagamos, o de la evaluación que hagamos, se va a desprender la perspectiva de iniciar el ciclo lectivo. En este momento estamos acá en una reunión con los delegados departamentales de AMP. Ayer hemos hecho consultas en los turnos mañana y tarde con delegados de Capital. En general es ampliamente coincidente la idea de que se inicie el ciclo lectivo, porque hemos ponderado como importante el tratamiento que le dio AMP en paritaria al incremento provincial. De cualquier manera, si se incorporan, por ejemplo, 300 pesos al básico en lugar de 400 o 500, está también aquello de que son por cargo. La cifra que se incorpore a nivel nacional es por cargo docente, es decir, que los compañeros que tienen dos cargos van a tener dos veces el mismo monto. Por lo que parece, ese monto puede ser cercano a los 350 o 400 pesos. No lo van a despreciar nuestros compañeros. Siempre lo dejamos a instancias nosotros de la Asamblea. Insisto, hay una altísima o alta probabilidad de que sea aceptado, porque está resuelto el problema salarial a nivel local y veremos algún tipo de acompañamiento al reclamo de las otras provincias hermanas cuyos gobiernos no han tenido la precaución de negociar salario con el tiempo suficiente. Porque aquí hay que inculpar tanto a los estamentos del gobierno nacional como a los gobiernos provinciales que no han tenido el tacto suficiente para manejar esta cuestión. Creo que desde AMP estamos dando muestras desde un manejo distinto, más apropiado. Rogelio, ¿cómo están las escuelas? ¿Hicieron una evaluación ustedes de cómo se encuentran? Es bastante desigual la situación de las escuelas. El tema edilicio está muy golpeado. tampoco vamos a hacer ocultamiento de esto, lo hemos estado transmitiendo ayer al secretario que tiene que ver con estas cuestiones, el profesor Gustavo Varas, hemos estado con la señora Rita Abdala, también hay dificultades en la implementación del séptimo grado, estamos casi a diario en conversaciones con los funcionarios para mejorar algunas cuestiones que están mal manejadas. Hay supervisores que entienden de modo distinto la instrumentación del séptimo grado y hay lugares donde no se ha publicitado las fallas edilicias importantes que nosotros vamos encontrando. A medida que esto va apareciendo, nosotros lo vamos anunciando y denunciando. Hoy, por ejemplo, los compañeros que provienen del sur de la provincia y están reunidos con nosotros, delegados departamentales, las condiciones de los caminos para llegar a las escuelas rurales, particularmente los departamentos General San Martín, en el departamento Ortiz de Ocampo, en el propio departamento de Chamical, hay caminos intransitables. Este es un serio llamado de atención también para las autoridades, considerando a su vez que la multiplicidad de lluvias de todas estas últimas semanas y estos últimos días ocasionan marcados trastornos. Hay docentes que están firmando en las sedes de supervisión porque no pueden llegar a su lugar de trabajo, porque los caminos están intransitables. Aquí también cabe un llamado de atención, no sé, a Vialidad Provincial, a las autoridades del área correspondiente. Para que funcionen las escuelas más alejadas de la provincia, hace falta no solamente el cumplimiento del salario docente, hace falta la transitabilidad de los caminos, y con las lluvias hay edificios que están, muchos edificios obsoletos de escuelas, en todas las instancias, incluso aquí en el departamento capital, que están sufriendo esas inclemencias del clima y que es muy difícil recuperarse después de esta situación. Así que me parece que hay mucho trabajo por hacer, no es lo normal tampoco, no es lo normal que llueva tanto, pero hay edificios escolares que están virtualmente abandonados. Rogelio, reiteramos, el lunes asamblea entonces provincial. El lunes asamblea provincial, exactamente, a primera hora de la mañana. Sí. Estamos siempre para empezar a las 9 horas en punto esa asamblea. Muy bien, gracias Rogelio, como bueno, siempre. Gracias a usted por un abrazo. Rogelio Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, hablándonos, ¿no?, del comienzo del ciclo lectivo, alta la probabilidad de que sea normal, pero bueno, obviamente todo se va a ver también en lo que suceda, ¿no?, en esta semana a través de los congresos de CETERA que se van a realizar el día jueves. Con esta información nos estamos despidiendo, señores. Gracias por habernos acompañado. Gabriel Mirandai estuvo manejando todo el sonido en la mañana, estuvo también en el equipo nuestro compañero Ezequiel Fuentes Sauma, Gastón Roldán, Jorge Mirandai y quien les habla, Sergio Flores. Nos vamos mañana a las 9, volvemos con ustedes, nos vamos con La Barra y Un Millón de Rosas. La radio pública tiene argentinidad. Thank you.